más. Tú dejaste este gran dolor que hoy me tiene herido y no puede ser. Este amargo amor que hoy siento que es mi tormento. Solo pensar que por ti ya nada siento. Este amargo amor, este amargo amor. ¿Cómo se mueve? Arriba las palmas, arriba las manitos. Ya no quiero ser el dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no puede ser. Este amargo amor que hoy siento que es mi tormento. Solo pensar, solo pensar.